Sándwiches. Variable canapé. Ahora sí, sí, sí. ¿Cómo le va? Bienvenido a esta mesa que usted ya la conoce, señor. Estamos hablando con uno de los DJs de la fiesta, Jimmy Bean. Bienvenido, buen mediodía. Buenos mediodías, ¿cómo va? Muy bien, ¿usted? Todo tranquilo, contento de estar acá. Ya le vamos a convidar un mate, perdóneme, pero tenemos unos termos nuevos acá en la tribu que salen más para afuera que para adentro. ¿Usted? No hay ningún problema. Usted lo puede comprobar. Lo podemos lamer de la mesa si es necesario. ¿Cómo te tratan los mediodías? ¿Sos de andar? ¿Te levantás temprano? ¿Hacer DJ? Y viste, a veces uno lo asocia. Sí. Solía despertarme muy tarde y dormirme muy tarde. Este año, no sé si estoy más adulto que me estoy levantando más temprano. Uh-huh. Tipo 9 de la mañana, ya quizá me despierto sin despertador. Me estoy, por lo tanto, durmiendo un poco más temprano. Uh-huh. Y sí, es un problema a veces para ser DJ, porque cuando va llegando el fin de semana o la fecha en la que necesitas quedarte despierto hasta tarde, por lo menos ese día yo necesito despertarme tarde. No soy tanto de hacer siestas, puedo hacerlo si estoy muy cansado, pero para después tirar una noche hasta las 6 de la mañana, y no es que tenés que aguantar con lo último, tenés que estar despierto hasta las 6 de la mañana trabajando, vamos a decir. Así que es un tema, sí, hay semanas en las que en un momento de la semana me estoy levantando temprano y después en otro momento me empiezo a levantar más tarde. Si se me desconfigura demasiado, meto alguna siesta en el medio, pero en general el mediodía es un momento que me gusta bastante. Sabés que, bueno, nos conocemos hace muchos años, la verdad que tengo la suerte de haber podido compartir algún que otro espacio. Inclusive yo escuchaba el programa que hacían acá con Mingo y con Zuka a la madrugada, de lunes a viernes. FMP3. El mítico FMP3. Algún día habría que volver a encontrar esa constelación, un, no te digo. Un revival. Y no te digo de lunes a viernes, pero un especial sería muy, pero muy lindo. Como el de Soda Stereo en el estadio de River. Claro. ¿Cuántos años estuvieron acá en la tribu? En la tribu, 3 o 4, creo. Me tendría que poner a calcular y no soy demasiado bueno, pero creo que 3 o 4 años. Fue un tiempito. Al principio fue grabado, después fue semanal, después pasamos a estar de 1 a 2 de la madrugada de lunes a viernes. Uh-huh. Estuvo muy lindo, una época que recuerdo con mucho cariño. Y ya en esa época, vos tenías como esta pasión por la música, o por lo menos de investigar y coleccionar, o eso todavía no había nacido al nivel que está ahora. Sí. El FMP3 surge originalmente Mingo y yo solo. Zuka se suma un año después. Y en ese momento yo era el más musicalizador y Mingo era el más periodista. Pero en ese momento era eso, como una cuestión estrictamente radial. De hecho, cuando empezamos a organizar fiestas y ahí empieza mi faceta como DJ, me encuentro ante la situación de tener que preguntarme si la música o cuál de la música que escuchaba era bailable o no. Algo que nunca me había preguntado porque yo simplemente la escuchaba. Y nada, fue también un desafío interesante la idea de tener que hacer bailar a la gente y descubrir qué música la hace bailar. También manteniendo lo que a mí me gusta, ¿no? Porque a veces me pasa que me llaman para pasar música en una fiesta y quieren que pase a Pornis y me cuesta muchísimo. Pero bueno, así fue que también surgió el tema de ser 3J y no DJ, porque no era DJ, no me consideraba DJ. Y quizás estoy más cerca de Papo que de DJ Dero, pero respeto el trabajo del DJ. Entonces, que cualquiera se llame a sí mismo DJ me parece quizás demasiado. Entonces así surgió lo del 3J, porque además justamente no pasaba discos, sino que pasaba MP3. Uh-huh. Y acá estamos. Por eso también me parece que está bueno también la de Selecta, ¿no? Selector. Ahora gusta, se usa mucho lo de Selector. Me gusta Selector. Sí, también se usa mucho el no DJ, tipo para cuando contratan a algún músico para que pase música, qué sé yo. Está bien, o sea, me parece bien. Me parece bien que también, gracias a la tecnología, todo el que quiera ser DJ que pueda hacerlo. Pero hay que ponerle cierto profesionalismo a cualquier trabajo que uno haga, ¿no? Sí, como recuerdo mucho esto del hacer las fiestas como uno le gusta, e ir buscándole una temática, sí. Y después investigar y de ahí poder mantenerla. Para mí el laburo que hicieron tanto vos o como Mingo en estos años, estamos hablando de una casita ahí en Caballito, que al principio se pasaba esa música medio que la escuchabas en esas casas, digamos. Ahora sí. Explotó lo que es la cumbia o la música colombiana, clásica o típica, no clásica. Todo ese movimiento que empezó de algún lado, bueno, en algún sí. lado comenzó, digamos. Sí, es cierto que era bastante más under o que menos gente tenía acceso. Siempre estuvimos todos nosotros investigando mucho y como escuchando cosas. Venían DJs de afuera y le robamos bastante de qué traían de afuera. Nada, era como estar atentos, ¿no? Con la oreja parada. Siempre hay gente que trae buenas influencias y buena data. Pero, qué sé yo, Sisek está pasando cumbia hace cuántos años, sí. O sea... sí, la verdad. Pero que... es un trabajo, a mí me pasa, yo lo veo muy personal porque he visto como el desarrollo de tu laburo, digamos, con los años. Y esto que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Que hay boliches o hay como grupos empresariales que los bancamos, digamos, ¿no? Porque sea grupo empresarial es malo, quiero decir. ¿A qué grupos empresariales bancamos? Por ejemplo, a los que están en produciendo para la cultura. Sí. Digo, se ven como pequeños boliches que ahora se agrandan mucho, sí. Pero mucho, ¿eh? Un boliche que tenía 2 pisos, ahora tiene 4. Y ya pasó 2 veces este año que pasó lo mismo. Pero por otro lado, vemos o sigo viendo otros compas que están hace más tiempo de una forma tal vez diferente de organizarse. Digo, que no tenés vos para ir y comprar un galpón. Sí. Pero que con tu laburo has llegado a lograr, por ejemplo, hacer un Conex espectacular con un festival de Afrobeat. Sí. Con una productora también que estás laburando. Como que este camino que viene hace rato vas juntando un poquito, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el tema este de la ley de centros culturales y qué sé yo, seguramente ayudó un montón y allanó un poco el camino para que gente, no sé si llamarlo más independiente o qué, pueda hacer su proyecto y llevar adelante lugares, esto, donde se mezcle la música en vivo, las exposiciones, los DJ sets, talleres o lo que sea, que está buenísimo. Sí, seguramente tienen algún génesis en espacios como el de la vecindad años atrás o muchos otros. Creo que cada uno va encontrando su espacio y su tamaño. A mí, no sé, a mí no me gustaría ser dueño de un boliche y menos en Buenos Aires. Pero sí me pasó después de organizar fiestas todas las semanas que quizás en un momento prefería cambiar la dimensión y hacer cosas cada menos tiempo, pero más grandes. Uh-huh. Y así fue que surgió un poco el Festival Fela, uh-huh. El Festival de Afrobeat. Y también en parte fue gracias a que cuando pasaba música siempre ponía algo de Fela Kuti y no había vez que ponga algo y no se acerque a alguien a preguntarme, che, ¿qué es esto? ¿Qué bueno que está? O nada, o que se prendiera fuego la pista y la verdad que la respuesta era siempre muy buena. Y nada, me enteré que existía una orquesta de Afrobeat, porque también ahora hay muchas y en ese momento no había nada. Sí. Estaba la orquesta antropofónica que hacía Afrobeat, que son muy buenos, y a partir de ahí surgió la idea de hacer el Fela hace ya 3 años y pico. Recuerdo inclusive que echábamos a la música que hasta ha venido músicos de Córdoba, has armado para el festival una especie sí. de rejunte, en el mejor sentido de la palabra, de músicos para que puedan tocar ese estilo que acá en Buenos Aires sí. estaba casi desconocido. Bueno, eso tiene que ver como con mi estilo y supongo que le imprimo cierta personalidad. Se había contactado este grupo de Córdoba, del Chori Carazo, que es un gran músico, que no hacían afrobeat, pero tenía una propuesta muy africana. Y nada, también la cosa es no quedarse tan atado al género. Ha venido DJs, ha venido uno de San Pablo, DJ Nirso, un genio que lo había conocido yo allá en San Pablo. Vino Selector Chico de Montevideo. Y sí, una vuelta habíamos hecho un ciclo de verano en el Conex, creo que era todos los martes. Y surgió la idea junto a nuestro querido Rodrigo Tornero y un par de personajes más. Y la pollera pantalón de, también estaban, ¿no? Pollera pantalón, puede ser que había alguno. Surgieron así como de distintos lados, gente que nunca había hecho afrobeat, pero que también le gustaba. Y con algunos ensayos salió un lindo ensamble. El Rodri Tornero que anda por Buenos Aires, así que si está escuchando de casualidad en estos días la tribu... Que dé la cara. Le mandamos un saludo. Vamos a escuchar la primera canción que trajiste. Dale, sí, ya que estamos hablando del afrobeat, podemos poner, traje un tema de Abayomi, que es una orquesta de afrobeat de Río de Janeiro, muy muy buena. Es un tema que hacen junto con Vine Gao y con Tony Allen, que Tony Allen es el baterista original de Fela Kuti de África 70, para mí, co-creador del afrobeat junto con Fela. Y hacen un tema de George y Ben, que es un temón también, Meus Filios, Meu Tesoro. Y nada, es así como una cumbre, se juntaron con Vine Gao, con un par más, y grabaron este tema. Vamos a escuchar. Música traída por Trishy, Jimmy Bean. me encanta que se trague. Van variando las cuestiones de cómo se presentan. Sí, de hecho, me acaban de poner ustedes en el Facebook Jimmy Bean en vez de Jimmy Beam y parece como el poroto de Jimmy. Pero también. Bueno, está bien, me la banco. Es culpa mía. También, recordamos también que está el posteo hecho por La Tribu, 88.7 FM en el Facebook, que pueden compartir y ganarse un par de entradas esta semana. El jueves estarán sorteando para ir a la fiesta el sábado 27. Es buena esa. Estábamos escuchando de fondo un poquito de Afrobeat, contabas la historia y yo un poquitito ayer también contaba parte de tu historia, que habías tenido la suerte de viajar para el mundial pasado a África, a Sudáfrica en realidad. Sí. Y ahí yo me imaginaba, y un poco también lo que nos contabas, que empezaste, primero que seguramente recorriste varias radios comunitarias en tu rol de periodista y de curioso, estuviste por ahí. Y después también que has absorbido mucha de esta música, me imagino, por esos lares. Mirá, justo cuando fui para el Mundial del 2010 para Sudáfrica, estuve 3 meses en total viajando por allá, recorrí unos cuantos países, pero casualmente cuando terminaba el Mundial en Johannesburgo era la reunión de AMARC África, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Todos los años se junta, o sea, la parte de África, se junta en un país distinto y es justo en ese momento tocaba en Johannesburgo. No me acuerdo cómo fue que me enteré, pero cuestión que terminé participando de las jornadas con ellos. Fue una experiencia increíble, conocí gente de todos los países de África y me choqué con la importancia que tiene la radio en África. Para empezar, suena como simple, pero es el único medio de comunicación que es totalmente gratuito. Porque la tele, los diarios y demás, internet, no es de tan fácil acceso. En África todavía hay mucha gente que no tiene televisión y además en África todavía hay mucha gente que no sabe leer. Entonces, como muchas razones que le dan importancia a la radio allá y las radios comunitarias en particular, muchas vienen de regiones muy rurales o muy alejadas y quizás son instaladas para tratar 2 o 3 temáticas en particular, como la falta del agua, la violencia de género, el SIDA, como que son herramientas de concientización específicas de la zona. Y nada, esto fue súper interesante, ¿viste? Quizás habían 3 mujeres de una radio en Liberia, en una zona recóndita de Liberia, que las habían mandado especialmente. Me acuerdo en Johannesburgo hacía un poco de frío y mucha gente se reía de que era la primera vez que estaban sintiendo frío. Claro. No, esto, gente de Costa de Marfil, de Namibia, de Nigeria, en Senegal, en Dakar es donde está la oficina de AMARC África. Estaba el director de AMARC África, en ese momento también estaba el director de AMARC en general. Fue muy interesante. De hecho, yo creo que había aprendido acá en La Tribu de la existencia del WeTransfer y terminé ayudándolos yo a ellos, dándole una mano, porque uno de los problemas que tenían era en eso de cómo se pasaban materiales grandes, archivos y demás. Entonces, daban como distintos talleres de capacitación a toda esta gente y nada, como te digo, historias espectaculares y una experiencia súper enriquecedora. Y música también, ¿no? De allí descubriste mucha música y ahora podemos compartir una canción más, tal vez. Sí, justo no traje nada de lo que haya conocido en África. También me pasó que, bueno, yo viajé mucho por África del Este. El Afrobeat, por ejemplo, es del África del Oeste, viene de Nigeria. Y en general mucha de la música africana que conocemos viene de África del Oeste, de la zona de Mali, Senegal, Camerún, Nigeria, Benin, etc. Que fue la inmigración forzosa, digamos, para este lado, me imagino. No sé cuánto se sabe de dónde viene exactamente cada persona que vino de África, pero sí se sabe que en África del Oeste había un reino que era este que le daba tanta importancia a la música y que la música empapaba todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Y eso también hizo, porque incluso ellos tenían como el músico, era como alguien de clase alta, viste, que se dedicaba a eso, que estudiaba, que se pasaba la información de generación en generación. Y eso enriqueció mucho a toda la historia musical de África del Oeste. En África del Este hay música, es menos conocida, pero también es cierto que hay menos. Y también es cierto que cuando uno viaja hoy en día por África no se encuentra quizás una persona tocando el cora en la calle, sino que entras en contacto más como con el pop actual, ¿viste? Con cosas más cercanas al reggaetón o al kuduro, si tenés suerte. Me traje un DVD con videoclips bastante bizarros en Uganda. No sé, estoy pensando qué descubrí en el viaje que me haya encantado. En Malawi me hablaron de una banda de reggae que se llamaba The Black Missionaries. Me está costando. Tendría, la próxima me comprometo a traer algo que haya conocido ahí. Hay un músico etíope que se llama Teddy Afro, que a los etíopes les encanta y está muy bueno, tiene un sonido muy interesante. Es medio reggae. De hecho, uno de los pocos temas que encontré y que me encanta se llama Bob Marley. Mirá. Y pero bueno, también son artistas que es muy difícil encontrar material en internet. Viajando también conocí a Dub Colossus, que es un proyecto medio inglés también. Son unos personajes que viajaron a Etiopía y hicieron, o sea, tomaron samples y canciones y cosas cantadas por gente de Etiopía. Se lo llevaron a Real World, los estudios de Peter Gabriel, y hicieron un discazo de reggae y de dub, todo con bases africanas y cantado en etíope. Dub Colossus, lo pueden buscar. Y no, habíamos estado hablando antes algo de lo que traje, así de, pensando ya en el set del sábado. Este sábado, cumpleaños de la tribu. Muy emocionado de tocar allí. Y una de las bandas que me gusta mucho, así de las últimas que he conocido en el último par de años, se llama Emefe, E-M-E-F-E. Tuve la suerte de verlos en vivo en Estados Unidos y son una banda de la puta madre. Un par de ellos salieron de Antibalas, que es una orquesta que hace afrobeat hace muchos años en Estados Unidos, y también una banda, una orquesta del carajo. Un par de ellos armaron Emefe, que no es exclusivamente afrobeat, sino que lo mezclan con otras cosas. Tiene un sonido más moderno, más cercano quizás a las bandas que podrían venir a tocar a Lollapalooza, ponele. Yo digo que están a un hit de pasarle el trapo a todas esas bandas, porque la verdad, como orquesta es tremenda. Son muchísimos músicos, cantan todos, tienen todo tipo de instrumentos, todo es muy arriba y esto, tienen como un sonido muy moderno. Hace muy poquito sacaron un disco, lo pueden escuchar en mf.bandcamp, pero el que yo traje no es de ese último disco, es de un disco un poco anterior. A mí me gusta todo, tienen un par de videos que grabaron y que subieron a YouTube de todos ellos tocando adentro de una van, muy buenos. También está el show que dieron en esta radio KEXP, por donde pasan muchos artistas muy buenos. Y está muy bueno ese set también, si lo quieren googlear o buscar en YouTube. Y el tema que yo traje creo que se llama Oh, That's What It Is. Vamos a escuchar un rato la canción y tratamos de despedirnos lo más a punto posible. frío, salí al balcón y ponete a mover la patita. Este sábado vamos a estar escuchando algo de esto, Mr. TJ. ¿Verdad? Yeah, yeah, yeah. Muchas gracias por acercarte. El tema, el ratito ha pasado... Se pasó volando, che. Muy velozmente. Sí. Me gustaría mucho, pero mucho que vuelvas a visitarnos. Dale. La verdad que siempre estoy seguro que tenés música muy interesante para compartir. Y además, también sé que de estar pasando música acá en la fiesta de la tribu este sábado, también producís diferentes cositas que está bueno ir teniendo en cuenta. Sí, sí. De hecho, quería invitarlos. Estamos haciendo los miércoles un ciclo en el que ya no estoy pasando MP3, sino que estamos pasando música en vinilos. Yo y Cucho Dab lo estamos haciendo ahora en casa hace un par de semanas, así que si quieren enterarse de eso, es Malawi Sessions, Malawi con W. Todos invitados a pasar, tomar algo, escuchar buena música, en los miércoles. El sábado nos vemos entonces en la tribu, no en la tribu, sino en la fiesta de la tribu en el Teatro Mandril. Yes. Mucha expectativa para esa fiesta, muchas ganas de ver a Son del Arroyo. ¿A qué hora arranca la fiesta, más o menos? Mira, abrimos puerta a 11:30, a las 12 va a estar pasando un poquito de música tribal nuestro amigo Hoffman. Sí. Hasta las 2 va a estar tocando Son del Arroyo, sí. Y ahí arrancaría usted. Bien. No, creo que ahí viene Mamá Tora y yo voy tipo 4 de la mañana. Ah, cerrás vos, bueno, sí, espectacular. Sí, sí, así que el sábado clavo siestita seguro. Así que bueno, y también no esto, pasamos 2 Afrobeat, quedó colgado uno que quizás tiramos después. No es solamente Afrobeat lo mío. Uh-huh. Y lo pueden seguir en facebook.com/333JJJ. Es fácil, ¿eh? Es 333 número, sí. JJJ. Igual en Sanguche Tribal tenemos ahí ya linkeado la página de TJ. Y así te podés ahí asomar, hacerte amigo y ver dónde... van a estar siendo las próximas presentaciones este sábado en el Mandril. Muchas gracias, TJ. Gracias a ustedes. ¡Sanguche!